soy Jesús de Nazaret. Yo soy Jesús de Nazaret. Yo soy Jesús de Nazaret. Yo ya te conocía desde antes que nacieras, del vientre de tu madre, de ahí yo te escogí. Yo soy el que te libre, te guardo del quebranto, por eso te amo tanto, que mi vida di por ti. Y si tú quieres quedarte, alábame, alábame. Desperté llorando, alabando a mi Señor, diciendo, aleluya, alabanzas, aleluya, gloria a Dios, aleluya, alabanzas, aleluya. Yo quiero quedarme junto a ti.